Gracias a través de Radio Marca desde Elche para toda la provincia del 101.4, también para todos los amigos que nos sintonizáis a través de Elche y por supuesto para los que nos escucháis en vuestro PC, en vuestro portátil, en infoestres.es. Es la sintonía del deporte, la radio de afición en el 101.4, como cada día de lunes a viernes para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Esto es Elche Punta y arrancamos ya. Ser líderes es la humildad. Según Linares, que volvió a sentirse futbolista, que anoche fue nuestro principal protagonista en todo gol. Repasaremos algunos de los récords y datos más curiosos, favorables para el Elche Club de Fútbol, y también, como cada martes, la clasificación de la jornada 16, pero de hace un año, para ver cómo estaba el Elche y cómo estaban las posiciones de ascenso y de playoff. Y una semana del partido frente al Barça B, donde hay viajes, las peñas, los aficionados en general, más en general los abonados, viajarán por 25 euros, billete de autocar y entrada para ver el partido en el Ministerio, los abonados 40, más salida y regalito. En nuestra encuesta, a través de las redes sociales, de Twitter y de Facebook, pues queremos que no se relajen los futbolistas, que no se relaje el tenis, que no se relaje el club, porque normalmente los buenos resultados y los halagos se limitan. Y por ello hoy queremos ponerle las orejas tiesas a todos los que están ahí dentro para que esa política constructiva pues sirva de aplicarse. Vamos a preguntar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Pues precisamente eso es lo que, más que una pregunta, es lo que pedimos en Facebook y en Twitter, que los oyentes y aficionados de fútbol hagan su crítica constructiva sobre el equipo, el cuerpo técnico o el club. Y es que ahora que todo es maravilloso, el Elche es libre, saca los partidos adelante, de manera brillante, menos brillante, con más o menos jugadores, con ausentes o sin ellas, con lesionados o sin ellos, va líder, batiendo récords. Bueno, pues todos estos argumentos a veces suponen que el futbolista simplemente es el pie del acelerador. Quizá, por ejemplo, para que haya pasado un poco el Tourmalet, o lo más duro de los partidos frente a rivales directos, pues quizás el futbolista, sin querer, se relaja un poquito y eso es pecado mortal. Eso está prohibido. Yo sé que conociendo a Escrivá y a su cuerpo técnico no lo van a permitir, pero a veces es tan de manera mental que no puedes evitarlo. Bueno, pues por eso conseguimos que de alguna manera tengáis en lo que no estáis de acuerdo, lo que no os gusta o os gusta menos, en qué hay que mejorar. En fin, crítica constructiva de los jugadores, del técnico, del cuerpo técnico, del club, todo más. Hay que reforzar aquí o allí. Bueno, pues para darle idea, sin duda, a todos los profesionales del club. Bueno, el próximo sábado a las 6 de la tarde Elche juega en el Mini Estadio. El club antiverde facilita el desplazamiento para que los aficionados puedan estar animando al equipo gitano. Además se pilla en puente, con lo que bueno, los clientes aprovecharán. El regreso será después del partido y saldrán a las 8 de la mañana del sábado. Así que para llegar allí el tiempo suficiente para ver el encuentro. Y la entrada va a 25 euros para los no abonados. Para los abonados y 40 para los no abonados, y la entrada incluye como obsequio un pack de llavero y pulsera del equipo de la tienda del Elche en el estadio. Esta mañana el equipo ha regresado a los entrenamientos con esencia de cloro por una alergia, si no me preguntéis qué tipo de alergia, al polen de trigo, la hierba o las botas, o si no lo sabemos todavía, pues hacemos una prueba que vamos a tener que hacer. Piñeiro Crespo será el encargado de cruzar el Barça de Elche, adscrito al Comité Asturiano, ha dirigido 9 encuentros esta temporada, que nos queda victoria para los mexicanos, que ha producido 6 ocasiones. 2 encuentros concluyeron en tablas y en una ocasión el triunfo fue para el equipo visitante, parece Caserillo Crespo. La pasada campaña visitó a Elche en 3 ocasiones, contra el Celta de Vigo, Elche ganó 1-2, otra victoria frente al Barça B por 3-0 y cayó derrotado ante el Villarreal B por 2-0. No es solo mal esta derrota por la institución, la distribución de votadas y del director de los partidos. Y esta temporada ha dirigido a Leche en el partido de Copa del Rey frente al Córdoba, donde el equipo andaluz ganó por 1-0 en la prórroga. Luego repasamos los números más interesantes de Elche Club de Fútbol y algunas otras efemérides. Por cierto, que hoy se cumplen 24 años del debut de Antonio Puche en Liga con el Elche. Fue un 4 de diciembre de 1986. Es así, fue el siglo pasado. Ya 24 años. Lo digo porque no es un jugador cualquiera, no es un jugador más. Antonio Puche, el hermano que tiene, que José Puche, ambos jugadores de Elche Club, es todavía el jugador más joven en debutar en primera con el Elche, con 16 años. Porque el segundo fue Alvarín, ¿recordáis? Después de debutar la Vidal, en Mallorca, Álvaro, que debutó, si no recuerdo mal, contra la Real Sociedad, aquí en Anoeta. Hoy se cumplen 24 años de que el Antonio Puche en Liga, el 4 de diciembre de 2018, que sigue siendo el jugador más joven en debutar en Liga. Luego hablamos de récords y de curiosidades, los datos estadísticos que nos pasa nuestro compañero David Marín, pero antes una frase que destaco de Linares. Hay un futbolista humilde en la plantilla, hay muchos, pero uno de los que destaca es el ser humilde, trabajador, mentalmente muy fuerte, porque si no, no podría haber superado la auténtica debacle que le ha tocado vivir en el equipo. Está cumpliendo su tercera temporada, vino discutido, porque se le colgó el San Benito de ser el sustituto de Morillo. No ni menos que el goleador, máximo goleador en la historia de Elche, 26 días. Le pasó a Linares, pero le podría haber pasado cualquier otro goleador. Comparado con el máximo goleador de Elche, que es, cuanto menos, un ejercicio de mano. Además, ha aderezado, porque como en aquel entonces Ramírez, que era el que mandaba, no tenía ningún delantero, de preso corriendo, tuvo que ficharlo. Y pagar 500.000 euros, pero la marca de convenio dinero de ayer. El problema no fue de final, creo que era un delantero apto para la categoría. Desde entonces tuvo que arrastrar ese San Benito. Creo que no fue juzgado con equidad y justicia, porque siempre estaba la sombra de él. Pero sobre todo, la mala suerte que tiene este chaval, las lesiones de gravedad, la rotura de ligamento cruzado, que antiguamente se retiraba, hoy en día, actualmente, gracias a la medicina que ha avanzado muchísimo, hoy en día es una lesión grave, muy grave, pero puede ser más grave. Cuanta mala fortuna, ojo, Pere Martí le pasó lo mismo. Para fortuna, digo, que se lesionó en su primera temporada en el mes de febrero contra el Barça, ¿ves? nuestro gol, bueno, tuvo también de copa, estaba en plena progresión goleadora y no sabíamos hasta dónde hubiera llegado con aquel Elche que acabó hasta el último partido frente al Granada. Yo seguro que hace unidades hubiera podido pasar de los partidos. Bueno, pues el chaval lo supera, se empieza a jugar en diciembre y en marzo vuelve a caer. Se puede tener más partidos. Prácticamente la misma. Otros nueve, otro embarazo. Pues este chico se merece sin duda, yo diría que un homenaje de partido por lo que ha pasado por el Calvario y por volver a mostrarse como se muestra, con esa fuerza de voluntad, con esa energía. Otra vez se sintió y yo creo que es otro día. Y la verdad es que escuchamos parte de esta entrevista que le hacía esta noche en la Todo Gol con los directores, que viene a ser uno más con los que con el equipo. El equipo ya puede contar, es muy buena noticia. Linares, Chumetra, recupera para esta semana a Alberto Rivera, que no creo que va a ser a lo mejor titular, y contra el Barça B, donde la experiencia se cambia la piscina, y a dar ya el 11 con el tiempo de disfrutar el equipo. ¿Por qué? Porque creo, sinceramente, que contra el Barça, y me parece que va a ser el único equipo en la liga que no va a cambiar su filosofía por jugar contra el Elche, porque el Barça B le da, no es que le da lo mismo, ganar o perder, pero no tiene la presión de interior, no tiene la presión de Alfonso, juega en casa, son el Barça, pues para jugar contra ese Barça B que va a querer tener el balón y que es un vendaval en África. El Elche de la contra, el Elche de los cuatro fantásticos, posiblemente se puede trabajar para el Elche. Con Rivera, tanto Manu Herrera está en la portería, un defensa que tiene Feita y Lola Carramián, doble pivote en Mante con Rivera, Elías Heredo, Elías Puntas, yo creo que va a entrar Chumeta, por la derecha Carlos y por el centro, por la izquierda Fidel y arriba Jorge. Que tiene el equipo contrario y el partido. Una pausita y entramos ya con protagonistas y la caravana del nuevo Seat Toledo llega a Elche. Ven el martes 4 a Sepauto y disfruta del nuevo Toledo. 7 vehículos con 7 especialistas para que disfrutes el vehículo. Solo por probarlo puedes ganar una estancia para dos personas en un hotel Rustical. Te esperamos en Sepauto de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tendrás acceso a una oferta VIP exclusiva para ese día. Ven y descubre la leyenda del nuevo Toledo en Sepauto. Concesionario oficial Seat de Elche y Santa Pola. Teléfono 96-661-3089. Grupo Sepauto Autocom. Si de verdad quieres comer bien, Restaurante Rincón de Galicia. Pulpo, ensalada, restaurante, carne a la tierra, pescados y mariscos frescos, carnes al paso. Embarra las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Fiestas navidades, hacia la reserva para comidas y cenas de empresa. Navidad, noche vieja, año nuevo y roscón. Y los fines de semana disfruta en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Mante Cocho, Elche. Teléfono 96-667-0430. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Pin se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo das completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Pin garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Brin desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, en Chapay Empresarial. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Rafa Pinedo, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches, taller oficial y distribuidor de manos libres Parro, venta y colocación, 100 neumáticos, las mejores ofertas, por preguntar no te van a cobrar, y todo en Jota Bicicletas, para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Pinedo, en José Cavalones Sols, 26-54, Elche, teléfono 965-43-7809. ¿Te imaginas el Atlético de Madrid Benfica en Elche? Pues no te lo imagines. Del 5 al 9 de diciembre, en Elche, Benfica, Mundial de Fútbol Base, en la Ciudad Deportiva. Los mejores equipos pre-Benjamín, Benjamín y Alevín del mundo en tu ciudad. Por la inaugural, 5 de diciembre, Martín El Valero, 6 de la tarde, a favor de UNICEF. Organiza Fundación Fairplay, Elche Oasis Mediterráneo, visite elche.com, Costa Blanca y Ayuntamiento de Elche. Mundial, es tu ciudad, contamos contigo. El Radio Express marca Elche Cuida, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo, es la 1:33, hoy en nuestra encuesta obtenemos una crítica constructiva para evitar que se nos relajen en el club, tanto directivos que se afanan en buscar dinero para cuadrar las cuentas y pagarle a todo el mundo, al cuerpo técnico para que se afane en que no se relajen los futbolistas, y a los futbolistas precisamente para que no se relajen y piensen que ya lo han hecho todo, que va muy bien, el camino es brillantísimo, pero solo estamos en el kilómetro 16 de esta maratón de 42 partidos. Por ejemplo, comentarios a través de Twitter, Facebook, Facebook, Rosa, que preguntas. Pues el turno dice Juan Andrés que no se relajen, que sigan trabajando como hasta ahora, que no toquen nada del equipo y que se refuercen bien en el mercado del invierno. Para mí, un central y un tercer izquierdo es lo que hay que hacer. Paqui Molina nos dice que sigan luchando hasta el final. Muy ponderado, que lo escruta todo y que la verdad prepara hasta el milímetro cualquier situación, cualquier entrenamiento, cualquier partido que va a necesitar hasta el derecho, sin duda también el saber manejar el vestuario, de los que serán estar de vestuario y lo está demostrando, porque también se metió en el mundo del equipo, no solo Roca León, sino que se levantó. Fue el caso de Linares que antes. Lo importante no es levantar, sino levantarte y cómo te levantas. Y así es como se aprende. Por eso digo que el ejemplo de tu partido de Linares es muy importante. Estar 2 años practicando con el derecho y habilitando y tener la fuerza. manera de mostrar, sin acabar la temporada de 30 de julio, de que no se equivocaron. Tenían muy, muy mal. Y no olvidemos que cuando se lesionó era el máximo goleador de su capacidad de jugar a temporada, con 8 millones, 9 millones de la Copa, y el equipo todavía no había despertado, no había despuntado. A partir de ahí, prácticamente, cuando el equipo empezó a tirar mal. Precisamente, Dinar, esta noche en el solo gol, le preguntamos por qué y sobre todo porque volvió a tener un poco de tal cuando a se le llamó a pasar a más de un o sea, por el regreso de un equipo por el pesar de regreso de un equipo del líder y de la autoridad que tiene el bueno, por una parte sí, por eso tendría que estar para la respuesta. atención que es sexto, la posición es lo de menos, porque no cuenta para posición, para defender, sí, para defender, para defender, sí, defendería. Porque el Barça es el equipo más goleador de la categoría, 34 goleazos ha conseguido en tan solo 16 partidos, una media goleadora impresionante, a más de 2 goles por partido, 2 goles por partido, 34, pero le han hecho 25, es uno de los más goleados, es un equipo sin rigidez táctica, es un equipo que se va alegremente al ataque, no pasa nada que te marca. En casa han ganado 4 partidos, han empatado 2 y han perdido 2, han marcado en casa 21 goles, pero le han hecho 14. Fijaros alguno de los resultados. Hay espectáculo seguro el próximo sábado en Miñeta. Perdieron 4-5 con el Almería y perdieron 2-3 con el Recreativo de Huelva. Han empatado 2 partidos, a 1 contra Las Palmas, este es el partido de goles arriba. Y a 3 con el Levante, que han ganado 2-1 la Ponte Marina, 4-1 la Racing de Santander, 2-0 el sábado y 3-0 el Sporting. El partido con menos goles fue el empate 1 contra Las Palmas, 2-0 contra el Sama, el resto goleado. Hay este espectáculo seguro, siempre que el Elche lo permite, porque el Elche es el menos goleado con diferencia. O sea, goles marca y el que menos encaja, el más seco. Vaya partido que tenemos. Que la pérdida de cabello por tratamiento oncológico no te borre la sonrisa. En SGC y tus capilares volverás a ser uno. Servicio inmediato de pelitas y sistemas capilares. SGC Centros Capilares, ven con nosotros. Estamos en Blasco Lama, Elche. Teléfono 965-43-45-00. Arroz, señores, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Niños desde 5 euros, con parque de ocio infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a rojero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Previdente, el complejo deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. La caravana del nuevo Seat Toledo llega a Elche. Ven el martes 4 a Serrauto y disfruta del nuevo Toledo. 7 vehículos con 7 niveles para que disfrutes en tu vida. Solo por probarlo puedes ganar una estancia para 2 personas en el centro hospital. Te esperamos en Serrauto de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tendrás acceso a una oferta VIP exclusiva para ese día. Ven y descubre la leyenda del nuevo Toledo en Serrauto. Concesionario oficial Seat en Elche y Santa Pola. Teléfono 966-61-3019. Grupo Serrano y Confluent. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Otra Diego, taller auxiliar del calzado. Cortado en máquina automática. Cortado en máquina de brazos. Aparado, dividido y rebajado. Otra Diego ofrece digitalización de modelos. Última tecnología en máquinas de cortado automático. Otra Diego, en Elche. Teléfono 627-57-6622. Mail, copiautomático@otadiego.es. Sábado día 8 es fiesta, ya también tenemos que hacer la compra antes. No hace falta, podemos hacer el mismo sábado en el mercado, como siempre, porque aunque sea un día festivo, el mercado central, Plaza Barcelona, Plaza Madrid, abren hasta las 3 de la tarde, así podemos hacer la compra tranquilamente. Mercado de Elche, carta de profesionalidad y trato cercano. Recuerda que el día 8, festividad de la Inmaculada, el mercado central, Plaza Barcelona y Plaza Madrid están abiertos hasta las 3 de la tarde. Si quieres ver de cerca el nuevo Audi A3, no te pierdas del 5 al 9 de diciembre en la cita deportiva, la Fair Play Cup, en el Mundial de Fútbol Base. Ser Ramón Yaudí, patrocinador premium, premiará al mejor jugador del torneo. Descubre del 5 al 9 de diciembre la deportividad, agilidad y eficiencia del nuevo Audi A3. De nuevo por delante. Grupo Serrano Automoción. El 23 de noviembre al 2 de diciembre disfruta de Edge and Todos Sentidos. Todo el patrimonio gastronómico de Asia Mediterránea a más de 240 horas de experiencias, talleres, demostraciones y de infantil y en la promoción 5-4 en más restaurantes. Convención sí, lugar en 4. Primer festival gastronómico Edge and Todos Sentidos. Toda la información a visitedge.com. Ayuntamiento de Edge. Thank you. curiosidades más importantes. Al Elche siguen sin remontar. En los 12 partidos en los que se ha adelantado en el marcador esta temporada, los 12 los ha ganado. No se ha escapado ni uno. Por cierto, el primer partido de la temporada del Martínez de Valero sin marcar en la portería es cómodo. Coro volvió a marcar el gol de la temporada. Igual, pero yo creo que va a llegar el objetivo de este año. entonces, estoy quitando.